común que hablamos mucho nosotros, agua, cloaca, lo mínimo que debe tener. Y después lo social, bueno, todo aquello que hace a la vida cotidiana de la familia, sea en la escuela, o sea, tener una escuela, un puesto de salud, que puedan tener el transporte, equipamiento urbano, centro de deporte, o sea, un montón de cuestiones que hoy se ven muy claramente o es habitual en muchísimos barrios, pero justamente acá y a través del registro tenemos actualmente en Mendoza 247 barrios que carecen de la mayoría de esto que se refiere. Leandro, y cuando nosotros decimos barrios populares, ¿a qué nos referimos y a qué barrios populares se refiere y contempla esta ley? Bien, la ley contempla lo que están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Estos barrios populares que están dentro del registro son barrios que no tienen la mayoría de los vecinos dos de los tres servicios básicos, agua, cloaca o luz, ni la mayoría tiene la escritura y están en un radio urbano. Entonces, como bien conocido, la situación de las villas o asentamientos informales. Lógicamente, recién también nos preguntaban, hay muchos otros barrios que pueden tener alguna de estas características o estar, como se llama más técnicamente, en otra capa de la informalidad y pueden tener tal vez la necesidad de escritura, pero bueno, en parte del registro se acota eso. De ahí surgen los 247. Y hablamos de los barrios populares y hablamos de un hábitat digno, y en esto hablamos de la Ley de Integración Sociourbana, donde la propuesta no solamente es tener una casa digna, sino también tener esto que nos mencionamos de acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, en realidad la ley contempla distintas áreas. Con sociourbano refiere justamente lo que decía Leandro, más allá de cuestiones puntuales con los servicios básicos, incluso también la ley, que es otro tema importante, habla de expropiación de las tierras, lo que es un punto fuerte, complicado pero fuerte para lograr urbanizar y lograr que las tierras se escrituren. Por ahí, bueno, es un proceso un poco más complejo, pero en teoría la ley también contempla desalojos, prohíbe por 4 años los desalojos en todos estos barrios que están registrados, incluso 4 años en sentido de que en 4 años tiene que estar en teoría ya la escritura lista y la expropiación realizada, y por expropiación se entiende a el Estado comprar las tierras que tienen terrenos privados. Tienen que comprar las tierras de esos barrios que están asentados y vendérselas a las mismas familias, pero en relación al ingreso por familia, un costo más o menos pagable, porque por ahí, bueno, pasa que dicen, sí, dame, no sé, 2 millones, imposible que la familia lo pague. Entonces, bueno, la idea es financiar para que la gente pueda comprar su tierra. Y más allá de eso, también es importante saber que, bueno, con sociourbano se contempla escritura, servicios y, como vos decías, mejorar la calidad de vida en el sentido integral, sino también centros educativos, centros culturales, TIC. Incluso cuando hacemos algunos trabajos en los barrios, preguntamos cuál es la cercanía o lejanía que tienen a las escuelas, a los hospitales, a los centros de salud, a la comisaría, porque en muchos barrios, si bien son urbanos, están muy alejados, incluso están segregados socialmente porque no tienen ni siquiera sistema de transporte que los puedan llevar a la salita para atender al niño, a la niña, a la familia. Así que por ahí, bueno, también es un poco una visión más integral, incluso a nivel deporte, arte. Claro, se tiene que contemplar todo para una buena calidad de vida. Y en esto, bueno, ustedes realizan el rol del relevamiento, el poder registrar todos los barrios populares. Esta primera etapa, hay mucha gente que ya se está empezando a organizar, que ya ha realizado su registro, que ya tiene papel de RENAVAC, pero bueno, pasan a la etapa de que esta organización tiene que articular con EDEMSA, con las prestadoras de servicios para que se garantice eso en el barrio. ¿Cómo está haciendo ese camino? Vamos a preguntarle a Canati. Es un camino largo, pero los barrios sí ya se están empezando a organizar a través de notas, y nosotros vamos acompañando, si el barrio lo requiere, vamos acompañando los barrios a EDEMSA, a Aguas Mendocinas, para poder solicitar y presentar su nota. Y de ahí, bueno, llevamos un acompañamiento transcurriendo el tiempo. Y sí, ya los barrios están empezando a activar varios barrios. Ya. Paradójico, porque ha sido una ley súper importante que se le ha sacado nada más ni nada menos que a un gobierno como el de Macri, donde, bueno, la situación en los barrios está siendo muy, muy difícil. Y luego, para en esto de que mediante ustedes, mediante Renavaz, se puede articular con EDEMSA, con las diferentes prestadoras, pero por ejemplo, el otro día visitábamos un barrio en Ugarteche donde no tenían la plata ni los recursos para acceder a las cañerías. ¿El Estado cómo se está comportando en torno a esto? Y en realidad ahí siempre hay un poco de indiferencia o no se sabe bien el procedimiento. Lógicamente la ley no está reglamentada, pero ya con el decreto menciona que los vecinos también pueden solicitar el servicio básico, o sea, para eso en reunirse a ver qué, cuál es el que cada barrio, porque cada barrio después tiene su particularidad, lo necesita más urgente, y después de eso hacer el pedido a la prestadora de servicio. Entonces de ahí, lógicamente, tiene que actuar ya la prestadora para ver si hay factibilidad, cómo se puede hacer ese proceso. Y bueno, requiere también de la articulación entre diferentes organismos. O sea, la prestadora, más cuando el barrio, que son la mayoría o muchos vecinos, no van a poder costear, por así decirlo, toda una red de agua o de una red de eléctrica, por ejemplo. Entonces, bueno, un desafío también para que las prestadoras y los entes reguladores también actúen y se busque una solución, y lógicamente los municipios, que es el lugar donde está el barrio. Esto no quita responsabilidades de otros sectores, ya sea de la provincia o de la nación. Al contrario, hay que seguir trabajando en todo eso, pero bien se ha demostrado que en algunos barrios se ha podido avanzar, inclusive con los mismos argumentos de la ley y el decreto. Entonces, bueno, básicamente se está haciendo esto, este proceso, para que llegue a todos esos barrios que no están llegando. Realmente. Y hace poquito, como para hablar, porque decimos Renavaz, y por ahí uno se topa con esta organización o con el papelito del Renavaz y dice, ¿quiénes son? ¿Qué es la organización Renavaz? Si tuviéramos que describir a grandes rasgos, ¿qué es la organización? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el proyecto que tiene Renavaz? Y hace cuánto tiempo que vienen trabajando acá, ¿qué le diríamos a la audiencia? Bueno, primero que es un programa nacional que está compuesto por distintas organizaciones sociales que han estado pujando desde mucho antes de que el programa se institucionalizara, que son organizaciones barriales, todas bien territoriales, como el caso de toda la CETEP, la Dignidad, Movimiento Evita, incluso Cáritas, la Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie, bueno, Techo, distintas organizaciones se juntaron. Es bastante interesante porque son distintas organizaciones de distintos palos partidarios, incluso, vamos, vienen de espacios religiosos. Bueno, toda esta gente se juntó con un fin común, que era la urbanización de los barrios y lograr también visualizar que esa realidad existe, que hay muchísimas familias en Argentina que viven en esta situación. Y bueno, y entonces para lograr eso se juntaron y se logró a nivel nacional, mucho más en Buenos Aires, institucionalizarlo a través del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Entonces, bueno, eso, para que se sepa, por ahí se trabaja en conjunto con la ANSES, que es la que entrega, es el ente estatal que entrega los certificados de vivienda familiar para darle legalidad. Pero bueno, eso en realidad no es que seamos la ANSES, porque por ahí vamos a los barrios y nos relacionan con la ANSES, nos preguntan temas sí, puntuales de la ANSES, o sea, no somos la ANSES, no estamos contratados por el Estado ni nada, simplemente es una coalición de organizaciones que están en defensa de los barrios populares. Para las personas que no los conocen, ¿dónde los pueden encontrar? Están en varios puntos, ¿dónde los encontramos? Y actualmente lo que más se trabaja es directamente en el barrio, el grupo de gente que nosotros estamos exclusivamente dedicados a RENAVAP, no. Trabajamos directamente con referentes de los barrios, con las uniones vecinales, las asociaciones, pero hay una oficina, tenemos una piecita en la oficina del Movimiento Vita, en la calle Morón 405 de Ciudad. Bueno, chicos y chicas, ¿van a estar acá hasta qué hora para las personas que se quieran acercar, también conocerlos en persona? Y bueno, y contactarse, porque acá también van a estar haciéndose presente en la mesa de barrios populares y todas las organizaciones que vienen trabajando esta ley y tantas otras instancias más. ¿Hasta qué hora más o menos? Y calculamos más o menos que hasta las 12:30, 13 horas vamos a estar acá, esperando a todos los barrios que puedan asistir, así que los estamos esperando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos.